Corredor Cultural La Fuente presenta México de Música. Un espacio dedicado a los creadores de nuestro acervo musical. Los hombres y mujeres que conviven con la inspiración. Los creadores de los sonidos que nos identifican en el mundo. De la música que acompaña todos nuestros momentos. México de Música. Con motivo del primer aniversario de México de Música, se transmitirán los primeros programas que no salieron al aire. Un programa de Arturo Altamirano, quien queda con ustedes. Buenas tardes, público auditorio del Corredor Cultural La Fuente, ya sea en vivo o en su retransmisión vía internet. Este es el cuarto programa de México de Música. Quiero invitarlos primeramente, antes de dar inicio en forma con el programa de hoy, a la exposición fotográfica de mi compañero y amigo Ricardo Ávila Flores, quien nos presenta Topilejo Historia Gráfica, que es una selección de fotografías de un gran valor histórico acerca de la vida de nuestro precioso pueblo bendito donde no nací, pero mis hijas sí. Dicha exposición se ha estado presentando en el Corredor Cultural La Fuente y seguirá hasta tiempo indefinido. De modo que no se la pierdan. Hoy hablaremos de cuatro grandes compositores mexicanos que se conmemoraron en esta semana que pasó sus aniversarios, o bien de su muerte o bien de su natalicio. Ellos son Pepe Guízar, Felipe Bermejo, Chuy Rasgado y Joaquín Pardavé. Comencemos con Pepe Guízar, quien murió un 27 de septiembre, pero de 1980, y a quien se le puso el mote del pintor musical de México tras su paso por la radiodifusora XEW, la voz de la América Latina desde México, que es el eslogan que manejaba tal estación de radio. Dicho sobrenombre se debe a la sencilla razón que Pepe dedicó canciones a muchos lugares de nuestra hermosa nación. Pepe Guízar fue primo del actor Tito Guízar, el primer charro del cine nacional, que la gente debe recordar su papel en la telenovela Marimar, al lado del artista desechable Thalía. Basta de charla, y para mostrar un botón y se den cuenta del tamaño de Pepe Guízar, escuchen este tema que no necesita presentación. Tienes el alma de provinciana, hueles a limpia rosa temprana. A verde cara, fresca del río, son mi paloma, es tu caserío. Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada. Para la Biblia junto al mariachi, en los pareales y alfarerías suena con triste melancolía. Rosa. pozo en tus mujeres el tiempo hermoso. Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana. Pepe Guízar nació el 12 de febrero de 1906 en Guadalajara, Jalisco. De muy joven se vino a la Ciudad de México y cursó 3 años la licenciatura en Derecho. Pero después de asistir a un desalojo, robó dinero a su padre para dárselo a la familia que iba a ser desalojada, dándose cuenta que no servía para ejercer tal profesión. Escuchemos una de mis preferidas en la voz de Miriam Núñez, quien conformara hace muchos años con su hermana Nelly el dueto de las hermanitas Núñez. Se trata de su canción Ciudad Blanca, dedicada, claro, a Mérida, Yucatán. De palmeras y veletas bajo un cielo de un azul inmaculado, con leyendas del mayor antepasado y perfiles recortados de Uxmal y Chichen Itza. Ciudad blanca de un cantar la peregrina, de una boca purpurina no besada, la guitarra de tu Guti incomparable te dio todo lo que estable en un verso y un cantar. Déjame que te cante, Mérida mía. Déjame que te llame, pollita linda. Déjame que te lleve a la vaquería. Déjame que me embriague con miel de flores, de esa miel con que forjas tu juventud, y confundiendo me enteré tus trovadores. Yeah. triste, Mérida mía. Déjame que te llame pollita linda. Déjame que te lleve a la vaquería. Me embriague con miel de flores, de esa miel con que forjas tu juventud, y confundiendo vendré tus trovadores en mi canto decirte. Son muchas las canciones que compuso a algún rinconcito de nuestro suelo patrio. Sin embargo, quiero mostrarles una de las pocas canciones románticas que escribió y que los Panchos hicieran muy famosa. Pepe Guízar murió, como dije antes, el 27 de septiembre de 1980. Escuchemos a los Panchos interpretar su bolero Sin Ti. Jamás, ni pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar si lo que me hace llorar está lejos de aquí? Sin ti no hay clemencia en mi dolor, la esperanza de mi amor te la llevas por mí. Sin ti es inútil vivir, como inútil será el quererte olvidar. Sin ti no podré vivir jamás, y pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar si lo que me hace llorar está lejos de aquí? Sin ti no hay clemencia en mi dolor, la esperanza de mi amor te la llevo. El siguiente compositor en nuestro programa es Felipe Bermejo, quien muriera el mismo día que Pepe Guízar, o sea el 27 de septiembre, pero de 1987, 7 años después que Pepe Guízar. Felipe Bermejo nació el 12 de noviembre de 1901 en la Ciudad de México. Sus canciones tuvieron mucho arraigo en la primera mitad del siglo pasado. Escuchemos una de las más conocidas, en la voz nada menos que de Lucha Reyes, cantante con rico anecdotario en su vida y que fuera un parteaguas en la historia de la música de nuestro país. La canción, El Corrido de Chihuahua. Del mineral del Barrajal. Y escuchen este corrido que alegre vengo a cantar, bonito Chihuahua. Eres mi tierra norteña, india vestida de sol. Brava como el león herido, dulce como una canción. Bonito Chihuahua. Lindas las noches de luna, alegra de espantador. Que por allá por la junta me pasaba por mi amor. Qué bonito Chihuahua. Noble y viejo real, que tiene sabor añejo y alegría tradicional. Qué bonito Chihuahua. La cascada va hacia ti y es como lluvia de plata. Donde me iba por las tardes a pasearme con mi chata. Qué bonito Chihuahua. Para valientes mi tierra, para manzanas del valle. Asaderos mi llamada y de la tierra la carne. Qué bonito Chihuahua. Los pinos de Macalca, y el gran ganado llamado Tarazanca de Chihuahua. Qué bonito Chihuahua. Papi, con mis hijos largos, plata y oro del Parral. Las tuyas y los venados, esta es mi tierra natal. Qué bonito Chihuahua. Ya me voy, no me despido, no se les vaya a olvidar. Pa' gente buena Chihuahua, que es valiente, noble y leal. Vale la pena mencionar que sus hijas Margie, Milly y Julieta son grandes intérpretes de distintos estilos musicales que vale la pena conocer. Ya habrá oportunidad en nuestro espacio de escucharlas. Lo que sí escucharemos es la canción de su padre, más conocida en la voz de otra cantante bastante apreciada por el público de mediados del siglo pasado. La canción es Rancho Alegre y la intérprete se llama María de los Ángeles Loya, mejor conocida simplemente como La Consentida. Alegre, un ranchero de verdad que trabaja de labriego, mayordomo y caporal. Mi querencia es de este rancho donde vivo tan feliz, escondido entre montañas de color azul añil. Rancho Alegre, rancho alegre, nidito perfumado de ¿dónde guardas? ¿Dónde guardo? Mi amorcito, que tiene ojos de lucero y capulín. En mi rancho tengo todo, animales, agua y sol, y una tierra prieta y buena que trabajo con ardor. Cuando acabo mis labores, ya que se ha metido el sol, a la luz de las estrellas me arrejunto con mi amor. Rancho alegre, rancho alegre. Nidito perfumado de jazmín, ¿dónde guardo? Mi amorcito, que tiene ojos de lucero y capulín. Solo falta y una cosa que muy pronto ya tendré. Como estoy recién casado, adivínenme lo que es. Ha de ser un chilpayate, grande y fuerte a no dudar, que será también labriego, mayordomo y caporal. Rancho alegre, mi nidito perfumado de jazmín, ¿dónde guardo? Mi amorcito, que tiene ojos de lucero y capulín. Felipe Bermejo fue un precursor de la canción de crítica social que retrataba situaciones de nuestro entorno urbano, un tipo de canción que después cultivó con gran acierto Chava Flores. Esto es algo que se les ha olvidado a los críticos de manera inexplicable, pues en el cine nacional existe una verdadera joya de esto que estoy mencionando, y me sorprende que no lo hayan notado. Me refiero a la película Esquina Bajan, que ojalá y nuestros amigos del Corredor Cultural La Fuente consigan para proyectarla en su espacio. Es una joya. En ella cantan un tema de Felipe Bermejo que se llama Los Camiones, pero que la he encontrado con el otro título de La Canción del Chofer. Escúchenla en la voz del compositor con la segunda voz de Juanita Escoto, acompañados de Los Fronterizos, un grupo musical que conformara el mismo Felipe Bermejo. De las cosas detestables que tenemos, los camiones son muy dignos de mención. Hay de aquel que necesita su servicio, porque debe hacer de tripas corazón. Los choferes, sin pensar que llevan gente, ponen frenos o se arrancan con furor, estrujando al pasajero de tal modo que al bajar se causa lástima y dolor. Y ahí va el camión, y ahí va el camión, y ahí va el camión corriendo con coraje. Y el conductor, y el cobrador, y el inspector moliendo a su pasaje. ¡Jamás! Otra lata es esa lluvia de inspectores que molestan al pasaje sin cesar. Cuando menos suben 30 en cada viaje y a la brava se abren paso para entrar. Hay de aquel que tenga reumas o planetes y no pueda cual batracio bien saltar. Porque como los choferes nunca paran, al bajarse tiene a fuerza que azotar. Y ahí va el camión, y ahí va el camión, y ahí va el camión corriendo con coraje. Y el conductor, y el cobrador, y el inspector moliendo a su pasaje. ¡Jamás! Cobradores hay tan sucios que parecen encargados de un expendio de carbón, que en planillas han devuelto más vacíos que microbios puede haber en un panteón. A las horas en que salen los empleados es un triunfo encaramarse en un camión. Y una vez que está uno arriba cual sardina, nunca falta y se enojosa discusión. Suben, suben, subiendo, órale señora gorda, ahora qué hubo, suben a más. Pero hombre, ¿dónde piensa usted meter más gente si esto está repleto? ¿Cómo dónde, señor? Si este camión tiene capacidad máxima para 200 pasajeros. ¿200? Seguro la señor, 195 paradas y 5 sentados. Favor de meterse para adentro, yo. Ay, ay, ay, burro, que no ve, mire qué pisotón me ha dado. Pues esconda los pedales, que no ve que voy pasando yo. Ay, paz con su pasaje y pico de cera. Habían de mejorar si no se sabe el servicio, la tratan a uno peor que ninguno. Ay, voy con la anciana, ya. ¿A poco quería usted que por una planilla le pusieran su servicio Pullman con cama baja y radio? ¡Ya! ¡Esquina, bajan! ¡Azotó la red! ¡Vamos! Ya iba el camión, ya iba el camión, ya iba el camión, corriendo con coraje. Y el conductor, y el cobrador, y el inspector, moliendo a su pasaje. ¡Vamos! Para terminar, en vez de mostrarles canciones de este compositor, más conocidas como La Charreada, Al Morir la Tarde, Mía o Juan Colorado, prefiero mostrarles otra rareza, también adelantándose a Chava Flores, por el doble sentido que maneja en ella. En esta canción se escucha la voz de su hermana María Luisa, acompañados nada menos que del legendario Mariachi Tapatío de José Marmolejo. Escuchen con atención qué canción más atrevida y original por la época en la que fue grabada, 1940. Es su canción Estás como Paco. Tu carita me provoca, palabras me fascinan y la tentación me toca cuando tus ojos me miran. Tu carita me provoca, tus palabras me fascinan y la tentación me toca cuando tus ojos me miran. Quieres que me aleje y que deje de quererte, si estás linda como Paco, pero como Paco Merfe. Como quieres que me aleje y que deje de quererte, si estás linda como Paco, pero como Paco Merfe. Son dolirios que te fuman lo que tocas, y se han hecho mis delirios los besitos de tu boca. Tus manitas son dolirios que te fuman lo que tocas, y se han hecho mis delirios. Hoy me confieso, me me mata, caprichosa muchachita. Ya probé la mielecita de tu boca chiquitita. Hoy me cumple, no me mata, caprichosa muchachita. ¿Cómo quieres que me aleje? Y que deje de quererte, tan linda como Paco, pero como Paco Nelson. Hablemos ahora de Jesús Chuy Rasgado, músico que no niega la cruz de su parroquia, ya que como muchos compositores oaxaqueños, tuvo una gran inspiración y una inclinación musical muy marcada desde pequeño. Es increíble cómo el pueblo oaxaqueño tiene enormes talentos que de manera muy natural se han dedicado a distintas áreas del quehacer artístico. Chuy Rasgado no es la excepción. Fue un músico que, a pesar de que la vida le mostró su rostro duro y cruel, supo salir adelante mostrando un espíritu progresista, también muy recurrente en la gente de esa hermosa región del Istmo Juchiteco. Fue maestro y director de muchas bandas en su estado natal. En cierta ocasión que recibió de manos del gobernador de su estado en turno un reconocimiento tras resultar triunfador en una feria indígena dirigiendo la banda filarmónica de Santiago Zacatepec, el maestro Rasgado simplemente le dijo al mandatario: mejor vida para los indios del Zempoaltepec, destrucción del caciquismo en aquella región, más escuelas y maestros. Escuchemos una vez la inspiración de nuestro artista. Es su hermosa canción llamada La vida es un momento. Coincidentemente, la interpretación es de la Filarmónica de Zacatepec Mije, acompañando a Georgina Meneses, otra cantante oaxaqueña contemporánea que, como Lila Downs y Susana Harp, también es constante promotora de la cultura musical de su estado. Jóvenes, no pongan resistencia y déjense llevar por la poesía y melodía de este sensible compositor ismeño. Adelante con La vida es un momento, en la voz de Georgina Meneses. Saber vivir, saber perder. A una mujer se necesita no ofenderla. A una mujer se necesita comprenderla. Tuve un amor, hermosa flor. Con su perfume se calmaba mi dolor. Yo le quería intensamente, pero un día le vi prendido en el pecho de otro amor. La vida, no hay que llorar. llega una sombra y luego se va. Así es la vida, no hay que llorar, hay que reír, cantar y gozar. Cuando un amor te viene a buscar, bríndale un beso porque se va. Así es la vida, no hay que llorar, es un momento y nada más. La gana, ahora comprendo que perdiendo sí se gana. Tuve un amor, hermosa flor, con su perfume se calmaba mi dolor. Yo le quería intensamente, pero un día le vi prendido en el pecho de otro amor. Vida, no hay que llorar, hay que reír, cantar y gozar. Cuando un amor te viene a buscar, bríndale un beso porque se va. Así es la vida, no hay que llorar, es un momento y nada más. Es un momento y nada más. A mí en lo personal, la música de las bandas oaxaqueñas es una música que me acaricia el alma. Disfruto mucho escucharla y lamento que actualmente cuando se habla de la música de banda, la gente la asocie con el lamentable movimiento musical, si es que se le puede llamar así, que exalta a los narcotraficantes y promueve el machismo y la misoginia. Noten la enorme diferencia en esas pseudocanciones en contraste con esta música inspirada en el respeto y cuidado que se le ofrece a una mujer. Continuemos con la música. Es momento de presentarles un tema que lanzó a la fama a Chuy Rasgado, siendo requerido de inmediato por las bandas de la región y consolidándolo como un gran compositor en todo nuestro país. Me refiero a su canción Naila. Aunque fue el cantante guerrerense Pepe Ramos quien la difundió más, no quiero incluir esa versión porque además de que es muy larga, contiene los poemas La casada infiel de Federico García Lorca y La profecía de Rafael de León, que según yo no tienen mucho que ver con la canción de Chuy Rasgado, a pesar de que muchas versiones, sobre todo las más comerciales, incluyen al menos uno de estos dos poemas. Prefiero mostrárselas como la concibió el autor. Escuchemos mejor a la cantante itzmeña Natalia Cruz, acompañada de marimbas. Adelante con Naila. Naila lloraba ante mí, ella me hablaba con ternura, puso en mis labios su dulzura. Yo le decía por qué lloraba, ella me contestó así: ya mis caricias no son tuyas, ya no soy Naila para ti. Ya me embriagué con otro hombre, ya no soy Naila para ti. Naila, di por qué me abandonas. Tonta, si bien sabes que te quiero, vuelve a mí. Entero, te perdono porque sin tu amor se me parte el corazón. Chuy Rasgado nació el 7 de enero de 1907 y murió el 28 de septiembre de 1948. El siguiente compositor es nada menos que Joaquín Pardavé, otro de mis consentidos y que su música me embelesó desde muy temprano. Este destacado actor, director, comediante, guionista y compositor de nuestro cine nació en Pénjamo, Guanajuato, el 30 de septiembre de 1900. Qué gran oportunidad de mostrarles al espléndido dueto de las hermanas Huerta, interpretando la canción Varita de Nardo, de Joaquín Pardavé. Adelante con ella. Perfumar mi querer. Mi novia parece varita de nardo, como flor o cual mujer. Por eso te quiero, varita. siento el dolor, pues solo te quiero, varita de nardo, para que aspire tu olor. Suave perfume a perfumar mi querer. En una cajita guardaba mis flores como prueba de pasión. Las flores no existen, más queda el perfume que te dio mi corazón. Yo te voy a cortar, aunque sufras un cruel dolor, pues solo te quiero, varita de largo, para perfumar mi amor. ¿Ustedes recuerdan las películas de la llamada época de oro del cine mexicano? A un personaje que se llamaba Don Susanito Peñafiel y Somellera, un simpático gordito ubicado en la época porfiriana, era interpretado por Joaquín Pardavé. Este actor tan polifacético inició en el teatro y se incorporó al cine cuando era todavía mudo. Cultivó también la zarzuela y en los años de actividad artística, la televisión y desde luego la composición. Escuchemos su canción La Panchita, cantada por la soprano, que tras un cambio de voz tuviera que olvidarse definitivamente de los agudos, pero que a cambio la historia lo ubicó en un lugar único en la historia de la música de nuestro país. Lucha Reyes, adelante con La Panchita. No sé qué hacerle, mamá, llamaba Panchita. Escuchemos sin mayor preámbulo la canción Falsa de Joaquín Pardavé, en las voces y guitarras de Los Duendes. Todo lo que soñé era mentira. Tus ojos inocentes me engañaron. Esos labios que tanto me besaron, poco tiempo después me maldecía. Pecho de mujer, nido de hiena, destrozó el corazón que te adoraba. Ya mañana sabrás lo que son penas. Todo en el mundo para inspiración de Joaquín Pardavé nos ha regalado bellas páginas que han enriquecido el de por sí amplio y variado repertorio musical mexicano. Antes de que nos gane el tiempo, escuchemos ahora a Natalia Ramos cantando su canción Ventanita Morada. Sin dolor. Joaquín Pardavé murió el 20 de julio de 1955, aquí en nuestra querida ciudad capital. Al morir, el diario La Prensa mintió sobre su muerte, al decir que lo habían enterrado vivo, basando su mentira en la catalepsia que sufría nuestro querido compositor. Falacia que sus familiares desmintieron en su momento. Yo mismo recuerdo de niño cómo me perturbaba la imagen de Pardavé encerrado vivo en su féretro. Nuevamente reitero la invitación a los compositores del pueblo a que se acerquen y usen este espacio que es suyo, para que podamos transmitir sus canciones aquí. También les recuerdo de la exposición de Ricardo Ávila Flores, quien presenta Topilejo, historia gráfica, una selección de fotografías de nuestro pueblo, que se está presentando los domingos aquí en el Corredor Cultural La Fuente. Dejé como canción final su famosa Negra Consentida, en una versión rock and rollera del considerado pionero del rock and roll, Bill Haley, acompañado, claro, de sus Cometas. Mi nombre es Arturo Altamirano y los espero la próxima semana. Adelante con Negra Consentida, con Bill Haley y sus Cometas. Corredor Cultural La Fuente presentó México de Música, un espacio dedicado a los creadores de nuestro acervo musical, los hombres y mujeres que conviven con la inspiración, creadores de los sonidos que nos identifican en el mundo, de la música que acompaña todos nuestros momentos. México de Música.